Bueno, ayer, por supuesto, pues se dio el acuerdo. La bancada del PSV no votó, pues, a favor. Bueno, dicen ellos que por razones de forma, ¿no? En cuanto al acuerdo, ¿no? De todos modos, es importante decir que esto que ocurrió en Tumeremo, lo primero que hay que puntualizar es que no es un hecho aislado, o sea, no es algo que, bueno, ocurrió porque se presentó alguna situación, una coyuntura, en fin, ¿no? Sino que algo que viene siendo denunciado principalmente por Américo de Gracia, ¿no? Que lo que pasa es que geográficamente Tumeremo es uno de los pueblos que está ubicado al sur del estado Bolívar, ya prácticamente desde Tumeremo a la frontera con el norte de Brasil, son un par de horas de camino, ¿no? O sea, prácticamente de Tumeremo llegas a la Gran Sabana, de ahí ruedas un poco y llegas a la frontera con Brasil. Y bueno, ahí donde Américo de Gracia principalmente pues hace su trabajo como diputado, y él viene denunciando la situación que ocurre allí, en Guasipati, en el Callao, en todas las zonas mineras, pero sobremanera en el municipio de Sifontes, que es donde se encuentra el pueblo de Tumeremo. Bueno, hay distintas bandas organizadas, hay hasta cinco bandas organizadas.